Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Vos bien? Bien, pues todavía llegando. Estoy medio perdido todavía en alguna cosa. ¿De Colombia? Sí, estuve 6 meses dando clases en la facultad. Sí, no tenía la data de la fecha. ¿Tu viejo era el primo segundo del Che? Algo así. Lo que pasa es que el que sabía todo eso era un primo de mi viejo. ¿Cómo era? ¿El que sabía? Un primo de mi papá, era el que le encantaban las cosas de familia. Entonces sabía fulano que se casó con Mengal, todas esas cosas le encantaron, pero total. Y una vez yo le pregunté, bueno, ¿cuál es nuestro parentesco con el Che? Y ahí bajó el tono de voz. No, pero mira, ahí ya no. Y ahí me dijo que la madre del Che era prima de mi abuelo. ¿Y eso de eso cuándo te enteraste? No, eso se lo conté hace muchos años, pero siempre en voz baja. ¿Y te provocó algo? A ver, lo que pasa es que a mí me dicen a veces, bueno, pariente el Che, pero yo tengo primos que también tienen el mismo parentesco, no tienen nada que ver. Pero no son no tienen nada que ver. Tan públicos como vos, digamos. No, claro. No sé si tan públicos, pero así con una presencia ciertamente mediática. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está el sacerdote Eduardo de la Serna. ¿Alguna vez declaraste, aquí tengo como es habitual la historia de vida de los invitados, que seguís definiéndote, a pesar de tus críticas, de tus posturas, como un hombre de la Iglesia, ¿sí? La pregunta, ¿de cuál? ¿Es incorrecta? No, incorrecta no es. El tema está que digamos, habría que ver cómo definimos iglesia, porque... Y bueno, digamos, por ahí. Porque en el sentido de que, por ejemplo, de la misma iglesia es Ratzinger y Monseñor Romero. Es de la misma iglesia. Por más que representen distintos modos de ser iglesia, pero son la misma iglesia. Nos guste o no nos guste, evidentemente yo me siento mucho más cerca de Monseñor Romero que de el arzobispo de La Plata, obviamente, pero no hace falta casi ni mencionarlo. Ahora, forma parte de la misma iglesia hasta que alguno lo echen, y lo que pasa es que en esos casos los que tienen más poder son otros, ¿no? Pero digo, en ese sentido, lo que pasa es que además está el otro tema que es importante pero que es más complicado, y es que la iglesia se define a sí misma de una manera, aunque después en la práctica se pretenda definir de otra. Si la iglesia se define a sí misma como pueblo de Dios, yo soy parte de ese pueblo de Dios, que son los pobres de los barrios. Entonces cuando me dicen la iglesia, yo claro, como los pobres de mi barrio, que son miembros de la iglesia, y son tan miembros de la iglesia como el Papa. Pero ¿qué pasa cuando saltás a la definición o a la connotación? No, definición, de iglesia institución, no iglesia de los pobres. Bueno, ahí cuando se habla... No, iglesia pueblo, perdón. Sí. Cuando se habla de iglesia jerárquica, más precisamente, evidentemente ahí hay un poco más de conflicto en cuanto que, digamos, es la misma iglesia jerárquica que era, digamos, Juan XXIII o Juan Pablo II. Eran dos papas y eran muy diferentes. Entonces, digo, ahí sí vos podés preguntar con qué modelo me siento más identificado. Y evidentemente me siento mucho más identificado con Juan XXIII. Está bien, pero estás adentro. Sí, claro. ¿Y eso es una decisión de fe religiosa o de pelearla desde adentro porque crees que desde adentro sos más útil con tus críticas, señalamientos, puteadas, etcétera? Bueno, yo estoy convencido de que, a ver, no que la iglesia sea la verdad, sino que la iglesia es un lugar donde se puede construir la verdad y tiene mucho que aportar cuando la iglesia es fiel al Evangelio. El sacerdote Eduardo de la Serna nació en Buenos Aires el 12 de febrero de 1955. ¿Hay la verdad o hay una verdad con la que te sentís identificado? No, no. ¿Crees en la verdad? No, no, la verdad se va construyendo, se va encontrando, se va dialogando, en ese sentido me refiero. Digo, es decir, si querés Dios, tiene la verdad, pero nadie más. Entonces, yo tengo algo que aportar en el encuentro, en la búsqueda de la verdad, que es una búsqueda eterna, es una utopía, es un ideal infinito, lo que quieras. Uh-huh. Creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que como cristiano tengo algo que aportar y quiero aportarlo como cristiano porque creo que es mucho lo que tenemos para aportar. Lamentablemente, a veces otros no quieren aportar, ¿no? De la Serna se ordenó sacerdote en 1981 y tuvo como referente a quien fue su obispo, el inolvidable Jorge Novak, uno de los muy pocos obispos argentinos que tuvo una actitud de denuncia contra la dictadura militar. ¿Cuándo te empezó la vocación? ¿Tenés fijado el momento o es una etapa de tu infancia que deriva en, por alguna razón? No. ¿Hay algún momento en donde aparece lo mío es el sacerdocio? No, a ver, yo toda la vida pensaba ser veterinario. A mí me fascinan los animales, son una, como decían los antiguos clásicos, es una pasión desordenada. Yo veo un animal y tiendo a tocarlo, aunque sea un oso, ¿no? Toda la vida quise ser veterinario. Pero claro, yo empecé ya en cuarto año de secundario a laburar con Mujica en la 31. Cuarto año, o sea, a los 16. 16, empecé a trabajar en la 31. Y cuando llegó el momento de terminar el secundario y decir, bueno, me voy a anotar en veterinario, digo, no, pues yo no puedo dedicar toda mi vida a los animales. Yo no puedo, no podés dedicar toda tu vida a los animales. No puedo. Y entonces digo, bueno, entonces de veterinaria pasé a medicina. No podías compartir. No sé, con una mina, con algo, alguna cosa deberías venir arrastrando. No, pasar que mi vida, mi dedicación sean los animales, no, a mí me encantan los animales, pero no. Entonces pasé a medicina, en cuanto vi que yo no soporto la sangre, de medicina pasé a sociología, de sociología pasé a cura. Así que el día que quebré con lo de veterinario, a partir de ese día, en menos de un mes ya decidí ser cura. Para, vayamos al tramo medicina-sociología. Sí. Y al tramo sociología-cura. Sí. Medicina, no la sangre. Sociología cura, ¿cómo cae? Porque de la militancia, obviamente. Está bien, pero de sociología, ¿de qué te das cuenta? Si en medicina te impresionó la sangre, ¿en sociología qué te impresionó para no, mal? No, sociología, yo ya me iba a anotar en sociología hasta que digo, ¿y por qué no cura? Pero digo, el tema fue que a partir de que quebré con el no veterinario, sí, pasé hasta que encontré, digamos, sí, pasé por unos, pero no fue mucho tiempo, un tiempo de búsqueda, pero lo de sociología fue también muy interesante, pero creo que puedo tener una mayor dedicación a la gente estando siendo cura. ¿Vos te metés a laburar con Mujica por razones de convicción religiosa o de convicción política? No, religiosa. Que es, ¿sí? No, yo venía de familia antiperonista, por lo tanto, si es por eso, de ninguna manera. No había una relación. Sí, militando en una iglesia comprometida con la realidad y con la gente. Entonces, evidentemente, ahí sí, ideológicamente en ese sentido. Pero no tanto, por ejemplo, por el peronismo, que no era algo que yo hubiera bebido en casa, por ejemplo. ¿No? Y entonces, a partir de ahí, entras a laburar con Mujica desde lo religioso. Desde lo religioso, aunque el trabajo que yo hacía, a ver, era muy sencillo. Yo iba martes y jueves al apoyo escolar, ¿no? Iba una hora y media, salía del colegio a la tarde, estaba desde, no me acuerdo, creo que desde las 5 hasta las 6 y media, haciendo apoyo escolar, y me iba. Uh-huh. Después empecé a ir seguido a misa los domingos ahí, pero no como algo propiamente, digamos, lo religioso que tenía que ver con la misa, pero no con el... con el apoyo escolar, que era algo evidentemente social, ¿no? ¿En qué año te ordenás sacerdote? 81. Este año cumplo 30 años de cura. 81. Uh-huh. Dictadura. Dictadura. ¿Eso significa algo en especial para vos? ¿La dictadura? No, ordenarte sacerdote durante la dictadura. Sí, para mí significa que evidentemente durante todo el seminario, yo mirándolo retrospectivamente, mirándolo desde ahora, yo siento que estuve desaparecido. Al estilo de lo que planteaba Pino Solanas, cuando era Pino Solanas, eso de Juan 1 y Juan 2 en la película Azul, sí, ¿no? El exilio interno, sí, algo así, ¿no? Yo lo viví como un exilio interno y por eso tardó tardé bastante en recuperar algunas cosas de la memoria, ¿no? Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Decime, y cuando avanza el recupero democrático, ¿no? La primavera democrática, si querés. Y empieza a terminar de conocerse todo lo que había ocurrido en términos de complicidad de la, llamémosle, cúpula de la Iglesia, sí, claro, para entrar en debate al Pepe, con los milicos e incluso con la sangre y la tortura, cuando empieza a develarse que esa Iglesia institución formaba parte intrínseca, íncita, del modelo de exclusión social. ¿La fe no se te mueve para nada? No, la fe no, porque no tengo fe en la Iglesia, yo tengo fe en Jesús. Tengo fe en Está bien, pero no te pasa nada. No, lo que me pasa es, querer que aparezca lo más posible la verdad, porque creo que si la verdad nos hace libres, como dice Jesús, creo que a la Iglesia le hace bien la verdad, aunque la verdad signifique que quede bien claro que fulano, mengano y sultano fueron cómplices, que fueron esto, que fueron lo otro. Me parece que es muy importante que aparezca la verdad. Yo lamento cuando hay obispos que dicen, no, sí, pero ya está, ya pasó. No pasó nada. Sigue habiendo desaparecidos. Sigue habiendo chicos que no conocen su identidad. No es que pasó. Entonces, precisamente a mí me parece que es muy sano conocer la verdad, por más que sea dolorosa, por supuesto. Te imaginas que si a vos te enterás que tu padre no es tu padre, sino que es un apropiador que mató a tu padre, evidentemente es muy doloroso, lo cual no deja de ser sano. Uno se siente más cerca, llegado el caso, ¿no? Digo, porque mencionaste, creo que 3-4 veces a Jesús y una sola a Dios. Pero ponele que lo uso de disparador, no importa si fue así. Más o menos fue así. ¿Uno se siente más cerca de decir Jesús que Dios o Dios que Jesús? A ver, los cristianos creemos que Dios se hizo hombre, ¿no? Y Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, el Dios que parece estar siempre lejano se acerca en Jesús. Entonces, al decir Jesús estamos diciendo un Dios que se hace cercano, sobre todo de los pobres, de los míseros, de los últimos, ¿no? Entonces, al decir Jesús, estoy diciendo Dios, pero estoy diciendo un Dios que se hace próximo. ¿Hasta qué punto Jesús es realidad y hasta qué punto es construcción? No, siempre construcción. Es decir, una cosa es el Jesús histórico, el Jesús que anduvo, como dice el Jesús que anduvo en la mar, ¿no? Ese evidentemente no es una construcción como no sos una construcción vos o yo en cuanto a la persona. Ahora, obviamente que a partir de que yo creo que es Dios, a partir de que yo creo que salva, a partir de que yo creo que es modelo de vida, empiezo a mirar otras cosas. Es decir, yo no sé cuánto calzaba Jesús, no sé si era lindo o feo. Ni importa, supongo. Ni me importa. A lo mejor de curiosidad, saber cuánto, sería alto o bajo, no sé. Pero lo que sí me importa es que, creo que su propuesta es una propuesta liberadora. Una propuesta que hace libre a la humanidad desde las raíces más profundas. Entonces, precisamente ahí es donde, obviamente que yo lo creo. Y ahí hay una parte de construcción. La fe implica, supongo yo, una construcción en ese sentido. Es decir, negar que Jesús existió sería una cosa con bastante poca seriedad histórica por los datos que hay. Históricamente, datos mínimos, pero hay datos de que... Ahora, de ahí a decir fue esto o no fue esto, evidentemente que ahí hay una toma de posición. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es el cura Eduardo de la Serna. ¿Cómo es la historia de un tipo como vos? Y no sé si la respuesta la querés extender a otros sacerdotes como vos, que se animan a hablar, que se animan a cuestionar a la cúpula, que les decís aborto y están dispuestos al debate, que les decís matrimonio igualitario y te dicen, está bien. ¿Cómo es la historia de que ustedes o vos se animan a...? Bueno, yo por un lado no me parece a mí me parece que negarse al debate empobrece. No, ya sé lo que te parece, pero decime cómo haces que te animas, cómo haces para animarte. Bueno, para bien expresarse. ¿Será que yo fui rebelde desde chiquito? Eso fue una cosa que vino con mi familia, me enseñaron a ser rebelde en casa, ¿no? Es decir, en casa mi mamá y mi papá no compraron televisor hasta que la menor de mis hermanas... No. ¿Cuántos hermanos eran? Yo soy el mayor, de 5. Ajá. ¿Y no compraron tele? No compraron, hasta que la menor no estuviera frente al aparato y pudiera pensar. Y entonces nos daban libros. pero no, en casa no había televisión. No es que estaba endemoniada, porque si queríamos ir a la casa de alguien a ver televisión, podíamos ir, no es que estaba prohibida, pero libros, ¿ok? Libros. Digo, ¿y en el colegio decís que no tenés televisión y punto, y no tenés tele, ¿y? ¿No? ¿Cuál es el problema? Digo, no tengo. Y está bien, te miran como un bicho raro, y bueno, que te miren como un bicho raro. ¿Cuál es el problema? No tengo tele, ¿no? Es que tengo cuatro ojos, entonces, bueno, ahí. Entonces, digo, yo me acuerdo porque mi mamá me contaba, yo no me acuerdo, que la directora de la escuela, yo hice primero superior, obviamente, yo soy de esa época. Antes de seguir, ¿tu viejo y tu vieja qué eran, términos profesionales? Mi viejo era químico, doctor en química, y ajá. Mi vieja había hecho la docencia, pero se dedicó a la casa nomás. ¿Y ambos profundamente antiperonistas? No, profundamente antiperonista no. Mi viejo inclusive fue peronista en su primer momento y después se desencantó. ¿Pero no era de la rama gorila? No. Ah, ok. No, ahora sí seguí. ¿Estabas en qué? ¿En primero superior? En el primero superior y, por ejemplo, la directora me manda a llamar a mi mamá, pero le dice que yo tenía problemas conmigo. Dice, ¿problemas? Problemas conmigo, la directora. Ajá. Y me dice, ¿pero por qué si tiene buenas notas, no contesta mal, tiene amigos? Sí, pero él no hace nada si no le explicamos por qué lo tiene que hacer. Y mamá le dice, pero usted lo que está cuestionando es la educación que le damos en casa. Ah, mira, muy bueno. ¿No? Es decir, digo, yo creo que ese es el punto en este caso. Digo, yo soy un hombre de iglesia y porque soy un hombre de iglesia quiero que la iglesia dé respuestas, porque creo que tiene respuestas para dar, más allá de que otros tendrán otras y es buenísimo dialogar y a lo mejor no estar de acuerdo. Yo supongo que vos y yo hay millones de cosas que no estaremos de acuerdo. Para empezar, los religiosos, seguramente. Uh-huh, sí. Y que yo no me puedo sentar a tomar un mate con vos porque claro. Entonces, digo, creo que a la iglesia le enriquecería mucho poder plantear las cosas y decir, miren, suponete, este tipo, bueno, ya está. Bueno, ya está, no. Digo, que vaya preso si fue delincuente, que haga, ¿no? Si fue pederasta, que vaya en cana. Eso nada contra la corriente de que la iglesia, tanto como los milicos, son una institución vertical, donde incluso se dice, sabes eso mejor que yo seguramente, el punto es que si la iglesia se presta al debate y quiebra su dogma, pierde su misterio. Y pierde, al perder el misterio y al perder la jefatura de la conciencia, lo que pierde es la capacidad de mandar sobre el miedo. El miedo último, que es la muerte, el miedo al después. Sí, sin embargo, te cuento, permitime una cita media erudita. No, pero hay un famoso teólogo que dice, hay un famoso teólogo que dice esto, que la conciencia es el lugar último y fundamental con el cual la persona puede inclusive romper contra el autoritarismo eclesiástico, y eso, la conciencia por eso es sagrada. Eso lo dice un teólogo que se llama Joseph Ratzinger. Más conocido. Digo, para que quede claro, si la conciencia está por encima de los dogmatismos. Y es fundamental. Pero vos me estás dando una respuesta filosófica. Yo lo que te estoy planteando es cómo funciona la cabeza de la iglesia-institución. Una iglesia-institución, un papado, si querés, prestado al debate. ¿A qué le abriría la puerta? Porque una es la que decís, abriría la puerta a que la conciencia es el último refugio de la liberación, la búsqueda de Jesús, lo que quieras. La otra visión, si querés más política, es se pudre la iglesia con una apertura de debate, porque desaparecería el miedo a quien nos controla, el miedo al después, ¿entiendes? Yo creo que lo que desaparecería sería el autoritarismo de la iglesia, donde la iglesia pasa a ser la última palabra. Y en ese caso tendríamos una palabra más, lo cual sería interesantísimo. Yo personalmente creo que no perderíamos nada, creo que ganaríamos más de lo que perderíamos. La iglesia que se preste al diálogo y al debate y a que le digan, no estoy de acuerdo. Digo, y bueno, no estás de acuerdo, perfecto. Podemos estás hablando dentro de la iglesia misma. Sí, dentro siempre de la iglesia misma. De es decir, a ver, una cosa son dogmas en el sentido de dogma teológico. Dogma es la Santísima Trinidad. Dogma es que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Dogma, eso... Suponete que eso no se discute. Eso forma parte de nuestras condiciones de pertenencia. Digo, lo mismo que si yo quisiera, porque me gusta más el azul y el rojo, quiero jugar en Huracán con la camiseta de San Lorenzo. Me da saca patada, con toda razón. Pero, digamos, una cosa son las condiciones de pertenencia que tiene que ver con la fe. Esto es lo que nosotros decimos, esto es lo que nosotros creemos. El resto, podemos sentarnos y debatir. Juan 23 fue el que dijo, bueno, abrimos las puertas y las ventanas al mundo moderno. Lo que pasa es que después la cerraron, porque se refirió a alguno por ahí, ¿no? Entonces, creo que el debate nos enriquece a todos y además, una iglesia creíble porque se abrió al debate permitiría que algunos digan, a ver, contame qué pensás en esto. A lo mejor no voy a estar de acuerdo, o a lo mejor sí, o a lo mejor en esto estoy de acuerdo y no en lo demás. Pero creo que nos enriquece a todos, y a la Iglesia en primer lugar, ¿eh? Eduardo de la Serna es doctor en teología. Hay algo que declaraste una vez y me pareció muy interesante, nunca lo había leído. No digo que sea original tuyo, pero esto de lo que diferenciaba a un papa con calle de uno que no, como Ratzinger, justamente, uh-huh. ¿no? Ratzinger salta de obispo o del profesorado. Claro, él era profesor. Sí. Y salta al obispado en no me acuerdo dónde, y de Múnich. En Múnich. Y de ahí salta a Roma. Sí. Nunca pasó por una parroquia. Nunca pasó por una parroquia. Al revés de Juan Pablo II, que tenía yeca. Sí, tenía mucha yeca. ¿Esa es la diferencia? Es decir, a ver. Y esa es la diferencia. Te suscito esto para saber si esa es la diferencia, para entender cómo funciona la cabeza de algunos tipos a los que no puedes entender. Si querés bajar más a aquí, ¿cuál era? Me parece que esto alguna vez lo hablamos incluso, pero nota más ligada a lo periodístico político, no solo a lo intimista. Digo, Aramburu, Primatesta, ¿cuándo se subieron a un bondi? ¿Qué sé yo? No, Aramburu jamás. Aramburu jamás, porque Aramburu, además de ser un curita en Tucumán, lo hicieron obispo, fue el obispo más joven de no sé cuánto, y el tipo de toda la vida fue obispo, y aparte doctor en derecho canónico. Entonces digo, nada que ver con la calle, con la vida, en el sentido Bergoglio, que anda en colectivo, que anda en subte. Bergoglio tiene una calle que no la tiene ninguno de todos estos. Más por eso que por ser jesuita. No, Bergoglio tiene calle por eso. Porque eso hasta los enemigos más acérrimos de Bergoglio le reconocen eso como parte de lo que él es, siempre fue así. Ahora, digo, por eso Juan Pablo tenía contacto con gente. Vos ves a Ratzinger agarrar un chico y parece como que le diera miedo que se rompa. Digo, para no. Digo, no sabe muy bien lo que es, digamos. No sabe qué hacer con la gente. A él le encanta estar ahí y dar una clase. Y eso es feliz y lo hace muy bien, porque el tipo es muy inteligente y muy, muy, muy bueno en eso. En cambio, el otro tenía contacto con la gente. Entonces vos lo veías a Juan Pablo estando en el África con negras medio desnudas, y Juan Pablo estaba normalmente ahí. Yo creo que Ratzinger se pone a llorar, pues no sabría qué es eso, ¿no? Es decir, me parece que no tiene ninguna calle en ese sentido Ratzinger. Y Juan Pablo sí. ¿Y qué se puede decir de los curas ultramontanos, medievales en su pensamiento? Se me ocurre Aguer, por ejemplo. Uh-huh. Ese tipo, el de la plata, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que más podríamos considerar corrido a la derecha dentro del episcopado argentino, dentro de lo que se conoce periodísticamente. Ese tipo tampoco vio nunca un pobre, tampoco se subió un bondi. Es como una característica, casi vuelvo a usar la palabra, íncita, que si sos príncipe de la Iglesia estás necesariamente alejado de la gente. Yo no sé si Aguer nunca vio un pobre. Aguer estuvo de vicario en la Redonda de Belgrano, ahí en general no hay muchos pobres. Después estuvo, creo que en Sagrada Familia, no me acuerdo por dónde, por allá, y después lo hicieron, director del seminario en San Miguel. Ahí hay muchos pobres, ¿no? Ahora, el tema a veces no es tanto si el tipo, en ese caso, si el tipo entró, si había pobres, si los veía, si los solía. Porque si estás adentro de una burbuja, por más que estés en el medio de los pobres, no tenés ni idea, ¿no? ¿Te ha pasado discutir en un mano a mano, mate, café de por medio, no sé, un vino, con curas del otro palo que el tuyo? ¿Como estos? O si no como estos en términos de jerarquía, con gente menos cuestionadora que vos dentro de la Iglesia, ¿o no te pasa? No, está lleno de curas que piensan distinto que ¿Pero te enfrentás con ellos? ¿Los frecuentás, digamos? Con algunos sí, con otros no. Digo, nosotros nos ordenamos un grupo grande, y de ese grupo algunos nos seguimos viendo y pensamos distinto, y bueno, no estoy de acuerdo, ya está. Ahí en Quilmes, donde estoy yo, es más difícil, porque en Quilmes hay, digamos, hay toda una escuela que generó Novak y que dejó, claro, un grupo. ¿Qué es donde está funcionando la opción? ¿Dónde estás? Ahí es donde estamos un grupo grande, pero no, están en todo el país los curas de gracias. Pero no están sobre todo en Quilmes concentrados, no, por lo menos en el caso del radio del Gran Buenos Aires. No, también no. Hay curas de San Isidro, hay curas de Avellaneda, curas de San Martín, de San Miguel. No, gracias a Dios hay unos cuantos. ¿Que se identifican con una pertenencia de opción por los pobres? Es que en realidad la cosa... ¿Tienen es un escudo? No tenemos ni escudo ni bandera. Digo, para que se entienda, sí, la imagen. No, nuestro criterio es este. Cualquier cura que quiera a los pobres y que quiera que los pobres dejen de ser pobres es bienvenido al grupo. ¿No? Porque está lleno de curas que quieren a los pobres, pero desde una perspectiva... ¿Y no te importa su posición con matrimonio igualitario, aborto, no, divorcio? No, porque esos son temas más coyunturales, que en ese caso estaremos en desacuerdo. Y digo, de hecho, también en el grupo nuestro hay curas que son totalmente K, hay curas que son totalmente anti-K, hay curas que son críticos K, hay curas que son con una cierta... Digo, le conceden algunas cosas a los K, hay curas que no les interesa demasiado el tema en el grupo. Pero todos... quieren que los pobres estén mejor. Y eso es lo que nos identifica como cura. Después, por supuesto, en algunas cosas no estaremos de acuerdo. Hoy está el sacerdote Eduardo de la Serna. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy cuenta quién es el cura Eduardo de la Serna. ¿Alguna vez se te quebró la fe, personalmente? No, yo con la fe no he tenido problemas. Con la estructura más, pero con la fe en general no he tenido problemas. Digo, no sé si podés contestar esta pregunta, pero digo, atracción por una mujer, qué sé yo, aspectos lúdicos de la vida que de pronto entran en colisión con lo que se supone es la ortodoxia, ¿no? A ver... lo que puedas contestar, sí, supongo que hay cosas que no podés contestar. No, pero digo, a ver, atracción por mujeres he tenido antes, durante y supongo que tendré después. Digo, en ese sentido es una cosa, me parece que es absolutamente natural y lógica. A mí las mujeres siempre me gustaron. De hecho, inclusive yo me acuerdo cuando entré al seminario en la entrevista previa, que yo cuento el... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es qué? Entras al seminario y te... No, te hacen una serie de preguntas. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Qué familia tenés? Que no, también, para conocerte un poco. Si y una de las preguntas después... que me hicieron fue, ¿te gustan las mujeres? Y digo, sí. Ah, menos mal. Fue la respuesta del ¿no? Digo, para derribar algunos mitos de las campanitas y todo ese chiste que andan circulando por ahí, ¿no? Yo digo, sí, menos mal. Fue la respuesta del superior en el seminario en ese caso. Es decir, en ese sentido, yo digo, no... Está bien, sería bueno hacer un psicodiagnóstico, porque no basta con decir que sí, porque a lo mejor yo sé que tengo que decir que sí. Ah, bueno. Digo, porque nunca faltan algunos casos de curas que después terminan en otro... En otros conflictos, ¿no? Digo, por ejemplo, pederastia y esas cosas que... A propósito de eso, todo el estallido respecto de la pederastía eclesiástica, ¿qué sensación te causó? ¿Te indignó primero que te sorprendió, al revés? No, pues yo ya sabía, por ejemplo, conocí un caso de una persona, yo la persona creo que nunca la vi en mi vida, pero sabía del caso de una mujer de La Plata que le fascina el tema de... está muy interesada con el tema de la violencia con niños, etcétera. Uh-huh. Y se enteró de las cosas y le escribió, creo que al episcopado yanqui, y el episcopado yanqui le mandó un libro que ya tenían hecho desde hacía 20 años sobre el tema de la violencia. Es decir, el tema era sabido. Era sabido dentro de la iglesia. Sí, sí, sí. No, pero digo, yo creo que el tema, por lo que yo sé, o lo que yo entendí, el tema saltó fuerte cuando el cardenal Lowe, que era el cardenal de Boston, se opuso a la guerra de Irak. Y entonces Bush le dijo, vos te vas a poner a la guerra de Irak, toma, te hago público esto. Lo cual... no justifica en nada está claro. Todo lo otro. Pero me parece que tomó más estado público a partir de que digo, bueno, vos te pones una cosa, pero entonces o te callás en las dos o no te callás en ninguna, pero entonces te escracho en esta, ¿no? De hecho, la diócesis de Boston quebró, tuvo que pagar no sé cuántos miles de millones. 600 millones de dólares. Sí, no, es una cosa así. Una cosa espeluznante. Digo, de hecho, a mí me pasó que, sé que, por ejemplo, hay parroquias donde para confesar están ahí atrás de un vidrio, porque claro, nadie quiere estar a solas con un cura. Entonces, para que uno tiene que estar en el lugar cerrado para escuchar la confesión, pero es atrás de un vidrio para que todo el mundo vea que ahí no estás haciendo nada raro, cosas por el estilo, ¿no? Digo, en ese sentido a mí me repugnó, ¿se puede decir que me da asco o eso no se puede decir? Sí, Fito te habilita. Ah, gracias. ¿No? A mí me da mucha bronca, me da, pero lamentablemente no me extrañó porque yo sabía que eso pasaba. Yo no conozco casos de curas así, es más, cuando saltó el caso Grassi, cuando yo escuché que iba a saltar Grassi en Telenoche Investiga, yo pensé que iba a saltar por tema económico. Era lo que todo el mundo pensaba en lo periodístico. No, pero yo pensaba que ibas a andar por lo económico, no por ese lado. Yo nunca había escuchado. Después escuché de parte de curas que decían, sí, no, pero se sabía por esto, se sabía por esto, se sabía por esto, ¿no? Pero yo no conozco más en concreto. Pero realmente a mí no me sorprendió, lamentablemente. Me da mucha bronca. El cura de la Serna trabajó junto a Carlos Mujica en las villas de Retiro. Actualmente se desempeña como párroco de la iglesia Jesús el Buen Pastor en San Francisco Solano y también es coordinador del movimiento de sacerdotes Opción por los Pobres. En una conversación de curas como los de tu palo, en el sentido de curas de Opción por los Pobres, ¿no? Uh-huh. Se juntan no sé cada cuánto, comerán una asada. ¿Cuál es el orden de prioridades de lo que hablan? ¿Hablan de acción pastoral? ¿Hablan de minas? ¿Hablan de qué? Mira, un cura amigo dice que los curas hablan de todo menos de guita y de minas, ¿no? Pues parece que... No, pero fuera de, fuera de eso, en el grupo nuestro... ¿De monja? No, bueno, en general no. En el grupo nuestro, el tema que siempre aparece primero, y lo cual me alegra muchísimo, es el tema de los pobres, ¿no? Es decir, el tema del que hablamos siempre es cómo está la gente, cómo están, qué piensan, qué dicen, qué no, ¿no? Y de hecho, inclusive, por ejemplo, algunos de los grupos, nosotros en Quilmes sí nos juntamos un grupo de curas de Quilmes, y por ejemplo, nosotros hemos invitado a un curandero una vez para que venga y nos cuente, hemos invitado una vez a algún periodista que venga y nos cuente, como ven, otra vez algún político que venga y nos cuente. Sí, digo, nos interesa escuchar, aunque después no estemos de acuerdo, ¿no? Pero en ese sentido creo que lo que nos interesa es cómo está la gente y cómo están los pobres, ¿no? Después puede ser que salga algún tema de que el cura tal hablar mal del obispo, eso es una costumbre típica, que es un clásico, claro, es un clásico de los curas hablar mal del obispo, por eso el obispo nunca está invitado a nuestras reuniones, obviamente. Ajá. ¿No? Pero esas cosas creo que son más anecdóticas, etcétera, ¿no? A veces, bueno, nunca falta el día que no te hablamos de nadie, hablamos de fútbol, obviamente. Te imaginas que hay algunos motivos para burlarse de algunos compañeros, obviamente, sí, muy etcétera, obviamente. Etcétera, ¿no? Bien, ¿la Biblia admite una sola lectura desde el punto de vista de cómo está escrita y con el espíritu con que fue hilada? ¿O hay diferentes lecturas sobre un mismo catecismo, entre comillas? Vos sos doctor en Biblia, ¿no? O profesor de Biblia. Sí, profesor de Biblia. A ver, la Biblia es un libro escrito por personas. Nosotros, los creyentes, creemos que inspiradas por Dios, pero escrita por personas. Por lo tanto, está bueno someterla a la misma crítica que vos sometés a cualquier escrito. Por lo tanto, crítica histórica, crítica literaria, crítica, etcétera. Yo, por ejemplo... con los tiempos se ha enriquecido mucho los aportes para la lectura bíblica. Un ejemplo concreto de estos tiempos. Por ejemplo, la sociología, la antropología cultural, están aportando muchísimo para la lectura bíblica, ¿no? Para interpretar la lectura bíblica. Un ejemplo sencillo, pero vos decís, la mujer, o decís la comida, las comidas, la fiesta, la vida, la muerte, etcétera. ¿Cómo se vivían en aquellos tiempos? Porque no es lo mismo que cómo se viven hoy, obviamente. Y entonces, tratar de profundizar cada vez más el marco cultural, histórico, sociológico en el cual se escribe un texto, obviamente que lo enriquece. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Es decir, lo que nosotros cuestionábamos en su momento era que se estaba haciendo una lectura demasiado lineal al decir Dios los creó varón y mujer. ¿Qué va a decir el autor de Génesis 1? ¿Qué va a decir? Que tiene XX y XY, el autor de Génesis 1 no tiene la más mínima idea de eso. Entonces digo, transportar y hacer una lectura lineal, eso es anacrónico, eso no, es más, es lo que la iglesia dice que no hay que hacer. Lo que nosotros decíamos es, a nosotros nos dicen, todos los documentos de la iglesia, que hay que hacer una lectura de la Biblia en su texto, en su contexto, qué es lo que el autor quiere decir, mirar qué es lo que el autor quiere decir, qué es lo que se dice, y después mirar nuestro presente. Esas lecturas no se hacían en su momento, cuando se hizo algunas críticas al respecto. Eso no quiere decir que estés de acuerdo o no, pero, por ejemplo, La Biblia te va a decir la homosexualidad es una abominación. Uh-huh. Eso lo dice el libro del Levítico, por ejemplo. Pero al mismo tiempo que te dice que es una abominación la comida de los egipcios. Es una cuestión cultural, en ese caso, la palabra abominación. Está diciendo que esto es... A mí no me lleves a comer langosta como Marley, ¿viste? A mí es abominable. Lo cual no es una cuestión ética, no es una cuestión moral, es una cuestión de asco, otra vez, para volver a Fito. De la Serna escribe sus opiniones como columnista en los diarios Página 12 y Tiempo Argentino. Vos que tenés contacto con el abajo social, ¿ahí se nota o se nota menos que lo que parece que se nota en la clase media y en las altas la crisis, no sé si decir de fe, pero sí de confianza en institución e iglesia? Lo que pasa es que la gente más pobre es muy libre. Entonces la gente dice, no, tiene razón el obispo, pues hace lo que quiere. Es decir, la gente, no, está mal que uno haga esto. Sí, tiene razón. Después lo hace. La gente vive como puede, como sabe, como le sale. Entonces lo que dice lo que dice en general la iglesia, ¿no? Matrimonio y divorcio. Está bien, sí, pero después los divorciados se meten en la cola y comulgan. Y no le preguntan al cura, padre, ¿te puedo comulgar? Y no le preguntan, ni le van a preguntar, porque ellos, su conciencia, para volver al tema de la conciencia, no les reprocha nada. ¿Y en términos de asistencia a misa, a procesiones, etcétera, bajó? ¿Sentís que pasó eso? A ver, es interesante el tema porque, por un lado, se nota mucha baja. Por ejemplo, baja en misa, baja en bautismos, a pesar de que el bautismo es el 90%, sigue habiendo, ¿no?, de bautismo, según las encuestas que hizo Malimach y compañía. Pero, sin embargo, por ejemplo, vos de golpe tenés Pascua y en Pascua es un mundo, más que el año anterior. Y cada año parece que va más gente, suponete, en Pascua, ¿no? Bueno, con la procesión a Luján creo que pasa más o menos lo mismo. Algo por el estilo, ¿no? Entonces yo digo, lo cual invita a pensar si la fe del pueblo no es cada vez más independiente de la fe normativa de la estructura eclesiástica, y a lo mejor tengamos que empezar a escuchar un poco más, a ver lo que la gente está diciendo, porque la gente algo está diciendo. Digo, se siente parte de algo, porque va, porque participa, pero no se siente totalmente parte de eso otro. Y es bueno escuchar y no escupir un dogma o escupir una norma, porque eso no servía de nada. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Eduardo de la Serna, sacerdote, decime quién sos vos. ¿Qué te pasa a vos con el desarrollo, digamos, de tu carrera profesional, se dice? Más o menos, se puede decir. Ponele que sí, como sacerdote, en cuanto a lo que sentís que lograste y lo que te falta lograr. A ver, yo lo que quiero es ser un buen cura para la gente. Lo cual me entra un poco de conflicto conmigo mismo en cuanto que yo soy docente, y en ese sentido, para la gente no es. Pero ¿cuándo se siente que sos un buen... ¿cuándo sentís que sos un buen cura? Yo sentiría que soy un buen cura, o siento que soy un buen cura, cuando la gente te dice, usted es de los nuestros. La gente pobre, ¿no? Los más, los que están abajo, ¿no? Padre, usted, por ejemplo, qué suerte que usted fue al programa tal, así dijo lo que nosotros queremos decir y no nos preguntan. Cuando te dicen eso, yo me siento feliz. Cuando la gente se siente que lo que vos estás diciendo es lo que ellos dicen y no lo que dice un ilustrado. Ahí yo me siento que en algo estoy siendo cura de la gente. Pero vos sentís que en eso sos para la gente. ¿Sos cura o sos más un receptáculo de sus inquietudes más allá de que tenga sotana? También, porque la gente tiene sus inquietudes de enfermos, de comida, de muchas cosas, ¿no? La gente tiene sus inquietudes y el cura también está ahí. Pero, cuando vos vas al barrio, para la gente es el cura, más allá de que sea este cura de una manera y aquel otro de otra, ¿no? La gente te dice, no, esto, el cura anterior tal cosa, tal cura anterior tal otra, positivo o negativamente, por supuesto. Está bien, pero cura como entidad superior desde el punto de vista de su autoridad, ¿no? Para la gente... Como si fuera el profesor, como si fuera el maestro de grado, como si fuera la autoridad a respetar. ¿Cuánto interviene la fe en eso? ¿Cuánto pensás que interviene? Y un poco quizás sí, la, un poco no. Claro, te iba a completar la pregunta con algo que no sé si tiene respuesta. Como tantas de las cosas que estamos hablando seguramente. ¿Hay los pueblos auténticamente religiosos más que otros porque algunos de esos otros son más bien pueblos supersticiosos antes que religiosos? Es una frontera muy difusa y es un debate filosófico demasiado profundo. El tema es que, por ejemplo, la supersticio era lo que estaba fuera de la norma del Imperio Romano. La religión era una virtud cívica, ¿no? Entonces, el que iba al culto del emperador, a Dios, a Roma, ese era un hombre que tenía religio. En cambio, el judaísmo, el cristianismo eran supersticio, porque eran los que están por allá, en la superficie. Entonces, qué sé yo, ¿quién es el que delimita? Por eso dije que no sé si tiene respuesta. ¿No? Yo creo lo que nos, en cierta manera, se llama religioso, lo que pasa es que ahí está un tema complicado y que se está trabajando mucho últimamente también. El encuentro con Dios o el modo de encuentro con Dios de las personas, creo que cada uno tiene, o cada cultura o cada pueblo tiene unas u otras, evidentemente, ¿no? Digo, no es lo mismo la de los pueblos indígenas que la de los pueblos negros, por ejemplo. Digo, es distinta, lo cual no quiere decir que sea ni mejor una ni mejor otra. A lo mejor yo me sienta más visualmente más cercana de una o de otra, pero eso es un tema personal también. Digo, yo creo que las personas normales, no, normales no se puede decir porque lo dijo Rossi Resinger. Alejandro Rosichner. Ese, lo dijo. El anormal de Alejandro Rosichner. Bueno, entonces no, normales no. Las personas habitualmente tienen, creo, una búsqueda de la verdad, del bien, una búsqueda del amor, de la justicia, de la paz. Digo, yo creo que todo eso es, en el fondo, una búsqueda de Dios. Y por lo tanto, en los pueblos tienen ese tipo de cosas que, a lo mejor, si querés usar palabras más freudianas, hay una proyección del super yo, como quieran. No, yo no me escandaliza ni me preocupa demasiado eso, porque creo que también hay algo. El sacerdote Eduardo de la Serna es profesor de Biblia en la carrera de Teología del Instituto Don Bosco de Almagro y adscribe a la Teología de la Liberación. ¿Los curas estudian mucho psicología? Un poco se estudia en la facultad, ¿no? En la Facultad de Teología, un poco. Y después, tenés una psicología práctica en la vida cotidiana. Cuando escuchás mucho a la gente, te vas empezando a darte cuenta muchas cosas. Y si tenés, como yo, muchísimos psicólogos en tu ambiente de familia y amigos, no te queda más remedio. Yo tengo a mi hermana psicóloga, amigos psicólogos, psicóloga, entonces no me queda más remedio que caer en él. ¿Venís de estar, cuánto, en Colombia? ¿6 meses? Casi 6 meses. ¿Qué hiciste? Yo estuve dando clase en una universidad que tienen los jesuitas, ahí, que se llama la Javeriana. Estuve dando clase de Biblia, claro. ¿Y? Bueno, fue interesante, porque a mí me llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora están todos los medios escandalizados, con justicia, por supuesto, del tema de la muerte de Facundo Cabral y la violencia en Guatemala. Sí. Entonces, hoy en Página está, por ejemplo, bueno, la violencia, que hay tantos muertos en el año en un país que tiene tantos habitantes. Pero si vos haces la cuenta, si yo no hice mal la cuenta, creo que da un promedio de cerca de 80 muertos al año, cada 100.000 habitantes. Ciudad Juárez tiene 277 muertos cada 100.000 habitantes al año. Uh-huh. Muertos violentos, ¿no? Yo estuve en un pueblito que se llama Tumaco, donde ayer secuestraron una barca con 17 personas, la FARC, para secuestrar a dos políticos. Bueno, los demás los liberaron, pero los políticos se los llevaron. Tumaco tuvo el año pasado, tiene 100.000 habitantes, tuvo 360 asesinatos. Es decir, casi un asesinato por día en un pueblo de 100.000 habitantes. Y eso no sale en ningún lado, ¿no? En general, los paramilitares, ¿no? Gracias al amigo Uribe, los ha alentado, favorecido, o ha hecho la vista gorda, o qué sé yo qué. Digo, la situación en ese sentido. Y sin embargo, vos ves la gente. Pues yo estuve en casas, estuve yendo, visitando gente, las casas de familia, etcétera, ¿no? Fulana, víctima de la guerrilla, porque la hicieron emigrar, porque si no plantaba coca la echaban, la mataban. O fulano, de los paras, mengano. Pues decís, y la gente tiene vos la ves con paz, gente alegre, gente pacífica, serena, y vos decís, y nosotros los porteños, los de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, donde los índices reales de violencia son infinitamente menores que Guatemala o infinitamente menores que Colombia. Y estás hablando de 4 o 6 por mil, una cosa así. Por eso. Digo, y decís, ¿y cómo estamos acá? Entonces, con este clima de sensación, decís, no, ya estamos peor que Colombia. Eso son mentiras de Radio 10, que sabe positivamente que no es verdad, pero, si no, ¿cómo justifica su sueldo alguno de los delincuentes que andan por ahí? ¿No? Digo, es increíble. Entonces decís, no, esto es mentira. Es mentira la situación, digo, la situación en Bogotá misma es una situación complicada y sin embargo la gente es maravillosa. Entonces vos decís, ¿por qué nosotros no? Está bien, sobre todo el porteño es un poco especial, creo que se nota. Sí, sí, sí. Por lo menos la mitad. Hay nota grabada antes del balotaje, digamos. Y entonces sí se hace. Y la gente es maravillosa, cálida, y por eso me decía una señora que yo la conozco de hace muchos años, que trabaja en derechos humanos, y me decía, en ese sentido tenemos que decir que los colombianos son el pueblo más feliz del mundo, porque si la situación que tenemos, todavía somos alegres, festivos, pacíficos, digo, debemos ser el pueblo más feliz del mundo, ¿no? Eduardo de la Serna tiene varios libros publicados. Padre Obispo Jorge Novak, Amigo de los Pobres, Profeta de la Esperanza, De los Vicios Capitales, Hechos de los Apóstoles, Una Vocación Misionera, Teresa de Lisieux, Con los Pies en el Barro, Teología de la Misión Popular, Las Sectas, Un Desafío, Reflexiones sobre un Signo de los Tiempos, Pablo Sigue Predicando, Dios es Imparcial, una lectura clave de la Carta a los Romanos, y Diálogo entre la Biblia y Teresa de Lisieux, Preguntas desde América Latina. ¿Por qué la iglesia oficial, institucional, jerárquica, por qué en el escudo solo trasciende aquello que se refiere a los hombres y no a las mujeres, monjas en este caso? ¿Es por una cuestión de lo aprisionadas que están, del papel que ocupa la mujer en la iglesia? ¿Se tapa lo que ocurre? ¿Ocurre lo mismo? Y como son mujeres no se sabe. Bueno, la situación de las monjas yo no la conozco tanto, ¿no? Pero digo, por los que yo conozco hay monjas maravillosas y hay monjas lamentables, como supongo que también hay detrás de los micrófonos del periodismo y como los hay en el clero, etcétera, ¿no? En la iglesia está claro que la mujer no ocupa el lugar que debiera. Digo, está claro que, por ejemplo, las mujeres parecen más destinadas a lavar los manteles del altar que a leer una lectura, siquiera, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que ver, bueno, con toda la historia, y habrá que ver cuánto influyó Platón, cuánto influyó tantas cosas en todo eso. Alguna vez hablaste de eso, ¿no? De cómo hay más una lectura griega que cristiana de la Biblia, ¿puede ser? Sí, sí, sí, claro. Sí, yo creo que es así. Creo que hay una lectura muy helénica, y no una lectura bíblica. Tira algún ejemplo con eso. Me parece interesante que lo cites. Y un ejemplo es el tema del poder, para poner un ejemplo muy sencillo. El tema del poder, el poder griego y grecorromano, es el poder del emperador. En Biblia, en el poder de Dios, es el poder de la cruz, es el de un crucificado, es un derrotado el tipo. Está matado por los romanos, ¿no? Es decir, digamos, San Pablo va a decir que, digamos, la debilidad es donde Dios se manifiesta, no en el poder. Sin embargo, tenemos, ¿no? Lo mismo valdría para la belleza, lo mismo valdría para la verdad. La verdad en la Biblia es otra cosa. ¿Y para la mujer, entonces, para retomar? Para la mujer lo mismo. Porque está claro que para el mundo helénico, sobre todo no tanto romano, la mujer solo servía para reproducir, ¿no? De hecho, los efebos, etcétera, eran, digo, de hecho, la belleza, en general, la belleza griega es masculina. Las estatuas son casi todas son masculinas. Los mancebos, ¿no? Entonces, es normal que la mujer solo ocupe un lugar, o para la reproducción, o para ayudar. De hecho, yo he conocido congregaciones que vos decís, pero esta congregación la crearon para que las monjas sirvan a los curas. Pero siempre están todos locos. Digo, que si vos decís, ¿por qué no le van a limpiar la cola a los viejitos en un geriátrico? ¿No? Para servirle a los curas, para servir la mesa a los curas, para que el cura tenga. Lo que decís es literal. congregaciones que han sido creadas para servir, gracias a Dios, para servir físicamente, gracias a Dios. Sí, sí, por ejemplo, para hacer, para por ejemplo, casas de retiro de las monjas son las que se ocupan de servir la mesa a los curas y hacer la cama a los curas. Acá en Argentina creo que no existen, pero yo las conocí. En Colombia hay una, por ejemplo. ¿No? Hermanas de Cristo Sacerdote, creo que se llama. Para servir a los curas, pero esto es de locos. ¿No? Entonces digo, ¿quién creó eso? ¿Y qué cura lo aprobó? ¿No? Muchos. Sí, te puedo asegurar que muchos. Claro. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Penúltima pregunta para el tiempo que nos queda. Hay algo que había marcado de una respuesta tuya de una nota de hace tiempo, a propósito de que te preguntás cuánto de todo lo que estamos defendiendo, en realidad lo remitís a la Iglesia, como ley natural, no será acaso cultural. Realidad cultural. Claro, porque la Iglesia en general habla de la ley natural. Teóricamente el criterio con el cual seguía la Iglesia sería este: esto está hecho así por Dios, creado por Dios, y por lo tanto, si esto es así, creado por Dios, no lo podemos cambiar. Esto, por ejemplo, se usó para el tema del matrimonio igualitario, pero, a ver, si yo no me equivoco el nombre, creo que fue Felipe II que quería desviar el río Tajo y la Inquisición se lo prohibió porque la ley natural lo prohibía. Si Dios hubiera querido hacer un desvío, lo hubiera hecho. Como te das cuenta, es de una mentalidad. Está bien, a lo mejor eso en aquella época uno puede, tampoco hay que ser anacrónico, pero la idea tiene que ver con una creación absolutamente digitada por un Dios que parece que es, en la computadora diseñó el mundo tal cual está, no hay evolución, no hay creación, no hay nada, ¿no? Y entonces es un tema evidentemente muy complicado, porque San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dice que es natural el pelo largo en la mujer y el pelo corto en el varón, lo cual por otro lado muestra que en la época de Jesús usaba pelo corto, ¿no? Pero bueno, digo, pero está claro que Pablo dice natural y está diciendo cultural, porque a mí el pelo me crece. Si yo no me lo corto, el pelo me crece igual que una mujer. A lo mejor un poquito menos, pero me crece. Es decir, está claro que Pablo usa natural y está diciendo cultural. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos diciendo esto es natural cuando en realidad no es natural? Es cultural. Digo, me parece que hay que tener... ¿Eso no te acerca al marxismo? ¿Por qué? Digo, estoy diciendo que hay... A ver, el marxismo en general, el marxismo más tradicional ha tenido problemas con lo cultural. Siempre, en general, han sido bastante poco simpáticos. Pero en el materialismo científico no tanto. Claro. Ah, bueno, pero sí, pero digo que lo cultural existe. Lamentablemente, no lo quieren reconocer muchas veces, pero han usado lo cultural para enfrentarse al marxismo más de una vez. Digo, más que nada, por ejemplo, históricamente han querido combatir la teología de la liberación con la supuesta teología de la cultura, por ejemplo. Yo no tengo problema en reconocer que hay cosas que son culturales, otras cosas que no. Es decir, yo personalmente, no creo que sea cultural que yo tenga dos piernas y dos brazos. Pero lo que haga con los brazos puede ser cultural. Decime quién sos vos, de la Serna. Yo soy un tipo común, un cura de barrio que quiero ser cura para la gente. Estoy en Solano, tengo 56 pirulos, me gusta estudiar y me gusta tratar de que lo que estudio le sirva también a la gente, aunque más no sea por interpósita persona. Es decir, si soy profesor de seminaristas, espero que los seminaristas el día de mañana sean curas que le digan algo a la gente, algo que le sirva. Tengo amigos y amigas y me encanta tener amigos y amigas. Soy feliz con mis amigos y mis amigas. Me encanta comer asado y en Colombia eso lo extrañé. Tengo que reconocerlo. Debe ser muy difícil. Tengo que reconocerlo, ¿no? Me gusta estar con la gente que quiero y trato de ser honesto. No siempre me sale, yo tampoco no me pretendo poner a mí como modelo a nada. Trato de ser honesto. Y es más, no tengo problema en que si me demuestran lo contrario, decirlo, porque no pretendo mantener mi nada. Por eso, no, por eso tampoco me interesó nunca mantener una carrera eclesiástica, en el sentido de escalafones, ¿no? Eduardo de la Serna, sacerdote. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar